FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola amigos, bienvenidos a Estado de Coma. Un día más, hoy 19 de septiembre del 2009. No soy Charlie, como se habrán dado cuenta. Esta no es la voz de Charlie, no es que tuvo un problema en la garganta. Vamos a contarles por qué Charlie no está hoy acá. Dale. Y además por qué Charlie, por una decisión tomada en conjunto, no va a estar tampoco en el resto de los estados de coma de este año. Los que habrán escuchado Estado de Coma el sábado pasado recordarán que él se estuvo comentando acá en el programa sobre la ley de radiodifusión. En general, por todo lo que fue el programa de la semana pasada, tanto dentro del estudio como fuera de él, nos debimos una charla que se dio esta semana. Esa charla la pude tener yo. Mi nombre es Leonardo, yo soy parte del equipo de Estado de Coma, integrante de FM Moreno. Si escuchan el programa sabrán que siempre estoy en los controles y en la producción del programa. Bueno, simplemente lo que sucedió fue que tuvimos una charla sobre cómo coordinar y cómo tratar los temas en Estado de Coma y en esta radio, que es una radio comunitaria. Y igual como cualquier programa se produce entre un grupo, en este caso por ser una radio comunitaria, más todavía intentamos producir y hacer los programas en forma colectiva y no de forma individual, justamente tratando de cambiar algunos valores de la comunicación, no solo en lo que sale por los micrófonos, en lo que escucha el oyente del otro lado, sino también en cómo se hace desde este otro lado del micrófono, cómo se hace la radio, cómo se produce la radio, cómo se piensan los programas de radio en forma colectiva. Y bueno, con Charlie estuvimos conversando sobre justamente esto. Lo invitamos a que nos parecía, por lo que fue el programa de la semana pasada en general, no sobre por las opiniones que él vistió, que son opiniones y son solo eso, opiniones y análisis que cualquier persona puede hacer y que tiene los micrófonos para poder decirlas en FM Moreno y en muchas otras radios como esta. Pero bueno, sencillamente, a partir de eso nos sentamos, lo charlamos, lo invitamos a trabajar de esta forma. No hubo acuerdo, no pudimos entendernos. Yo, esto lo digo porque yo hablé telefónicamente con él, creo que no pudimos ponernos de acuerdo sobre cómo trabajar, sobre cómo construir un programa, cómo construir una radio, cómo construir un mensaje. Y a partir de eso tomamos la decisión en conjunto de que él no siga acá en el programa. Lo invitamos a que se despidiera, sí, a que hiciera él su propia despedida. Me pareció que no tenía ganas de hacerlo, que no era por ahí la forma. Y bueno, de esta forma empezamos a pensar nosotros en cómo empezar el estado de coma hoy, en un estado de coma 9. No sé los niveles de estado de coma, pero estamos en estado... Creo que no existen, pero a partir de hoy, o por lo menos durante el día de hoy, es así. Estamos en estado de coma. Estamos en estado de coma 9. Pero bueno, esto de hacer radio comunitaria también, y de aprender y de encontrar las formas de cómo hacer las cosas. Y esto es estado de coma. Sí. Así que vamos a arrancar. Voy a hacerlo hoy así, en el micrófono, y ya me paso a la operación técnica como siempre. Pero bueno, por hoy, esto es solo lo que por hay. Hoy es lo solo que por hay. Hoy, esto es lo que hay. Lo que quiero, eso es lo que hay. Vamos a ver cómo nos toca. tomarse que es loca. Es también para el que reza y peca, desde el nadador al karateca. Everybody in the street say wow, Chucky Town Crew with the flow. Hey, come on, man, let me tell you something. Number one, hit como pumping. En primeros lugares ganando presea, eso es lo que hay pa' que vea. Soy colombiana de raca mandaca, y pa' más pica yo soy chocuana. Hago lo que me gusta, no solo buscando fama. ¿Cuál fama? Esa maldita fama. El revolú y la gente me llama. Yo le arreglo hasta problemas de cama. Este es mi crew y no busco posada. Y juegue vivo que se metió la pesada. Tenemos marimba, cununo y whatsapp. Whatsapp, whatsapp, que es lo que está pasando acá. No tengo ni 60 de cintura. He crecido como cualquier proceso. Hey, pelao, no me trate de dar un beso, no. Yo a esto no le voy a dar un bye. Yo quiero que me escuche bien. Mi pai, frase que lo resume todo. Ay, ay, y viene como es. Eso es lo que hay. Expresión lírica con una función fundamental. Demostrándolo en cualquier eso lugar. Lo que hay. Trabajando en lo nuestro de lleno. Respetando el pensamiento ajeno. Eso es lo que hay. Haciendo del hip hop una cultura real. Que tenga una clara identidad musical. Alejarnos de lo malo que nos ha dañado. De esa gente que mal de nosotros eso ha hablado. Vivir pensando en el mañana. Apunta a la luna pa' que caiga en la montaña. Va a terminar y quedar sabor, papá. Pa' que lo muevan de aquí pa' allá. Estoy 100% relajado. De tanto gozaco me he quedado. Ay, ay, este es mi style. Todavía no le digo bye. Es el OWFO. Eso es lo que hay en mi soul. Eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eso es lo que hay. Bueno, seguimos acá en estado de coma. Acabamos de escuchar la opinión del operador técnico y del interventor de FM Moreno, Leonardo Smerling. No vamos a extendernos demasiado en la cuestión que él ya explicó. La verdad es que para mí es muy extraño estar acá hoy, bueno, sin la compañía de mi compañero de programa. Básicamente me parece que lo más interesante que nos puede pasar es ser diferentes, opinar diferentes, porque eso hace que tengamos que tomarnos el trabajo de respetarnos para poder seguir trabajando. Podemos tener opiniones similares, muy diferentes, pero bueno, creo que el desafío precisamente es este, sobre la base del respeto, poder trabajar para, bueno, poder hacer todo esto. Y bueno, a mí me tocó la parte en donde no pude sentarme a charlar con Charlie acerca de lo que pasó. Eso le tocó a Leo en este caso. Y bueno, creo que no hay mucho más para decir acerca de esto. Estado de coma hoy, 19/9/09, está, como bien lo dijo él hace un ratito, en coma 9. Pero bueno, vamos a ver si puede seguir levantando. Y bueno, nos vamos a ir ahora con un poquito de música. Antes vamos a recordar los teléfonos. Te puedes comunicar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Oh. hay algo bueno en cada ser. Una belleza singular, una maravillosidad que lo hace excepcional. Esa irrepetible relación entre nosotros y el amor. Semilla virgen que Dios pida en el cosmos, la creación de la creación. Y así se originó, buscando el equilibrio se desarrolló. Es que el universo es tan sencillo de ver, pero puta que es difícil comprender. La esencia de la vida es la simpleza, pero la nuestra cada vez es más compleja. La esencia de la vida es la simpleza, pero la nuestra es tan difícil de ver. ¿Será que no la estamos tratando bien? ¿Será que no la estamos escuchando bien? Logra entrar en la conexión, atravesando tu propio yo. Déjalo abajo y empieza a fluir, formando así cada parte del todo. Logra entrar en la conexión, atravesando tu propio yo. Déjalo abajo y empieza a fluir, formando así cada parte del todo. No trates de ganar, ni de apurarte en llegar. La experiencia es conocimiento. No mires para atrás, sucediendo ya. ¿Será que no le estamos tratando bien? ¿Será que no le estamos escuchando bien? Logra entrar en la conexión, atravesando tu propio yo. Déjalo abajo y empieza a fluir, formando así cada parte de todo. Logra entrar en la conexión, atravesando tu propio yo. Déjalo abajo y empieza a fluir, formando así cada parte del todo. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. continuamos en estado de coma. Bueno, este bloque se lo vamos a dedicar a un músico que hace unos días nomás, hace una semana justamente, falleció con 45 años de edad de un cáncer de estómago, el señor Ramiro Musotto, un percusionista de aquellos, para mí, que bueno, se definía como bahiano por elección, nació en la ciudad de La Plata y residió desde pequeño en Bahía Blanca. Tocó en la orquesta sinfónica de la ciudad antes de cumplir los 18 años y a su vez integraba grupos que se dedicaban a la música testimonial latinoamericana. Luego de los 18 años se mudó a Brasil, estudió percusión en San Pablo primero y luego se radicó en El Salvador, donde permaneció 12 años y ayudó a diseñar el sonido de la música pop bahiana, en especial lo que se refiere a la percusión, del modo en que se la conoce en la actualidad. Bueno, Ramiro en este sentido aplicó todo el trabajo que venía investigando en materia de percusión a esta historia de la música pop bahiana. Bueno, es un músico que ha trabajado con grandes artistas, que ha grabado con artistas en distintos lugares del mundo, desde Jorge Drexler, Lenine, lo tuvimos en el artista invitado hace un mes y pico cuando pasamos el primer programa de artista invitado de música de Brasil, haciendo la percusión en un disco de Lenine, Paulinho Mosca y Kevin Johansen. También trabajó con Gaetano Veloso, Gilberto Gil, Paralamas y Marisa Monte. Y bueno, me pareció que, bueno, a unos días de haberme enterado de esta no feliz noticia, podríamos hacerle hoy un homenaje, así que si les parece, vamos a escuchar de uno de sus discos, el tema Bala. 13.26, 17, sí, 17.3 la sensación térmica. Después del frío de ayer, hoy nos ayuda el sol, salió el sol y nos viene muy bien la salida del Astro Rey. Así como también nos vienen muy bien todos los mensajes que están llegando al 1561-540359. Muchas gracias a todos por el apoyo y el aguante. Lo necesitamos. Así que sigan comunicándose. Voy a repetir el número, así se siguen comunicando. 1561-540359 o llamar al 466-6559. Y llegó un mensaje que dice: che, Ceci, ¿por qué estás sola? Sorry, no escuché. Que bueno, no está firmado. ¿Por qué estoy sola? La verdad no tengo muchas ganas de explicar. Bueno, Leo ya estuvo charlando al respecto de esto, yo también. Bueno, podríamos decir que una serie de desacuerdos han llevado a que esto se defina de esta manera. Así que bueno, creo que en principio eso es todo lo que tengo para decir. Nos vamos a ir con música. Después de tanta cosa latina y que percu y que música de Brasil y que esto que el otro, así que ahora nos vamos con algo bien yankee. Esto es R.E.M. haciendo Shiny Happy People. Shining happy people laughing.

Y entre esas películas yo llegué a ver, para mí, una de las obras maestras, por su significado simbólico y el sentimiento de familia que generaba. ¡Wow! Por favor, decime cuál es la película, no dé más vueltas. La ballena asesina. Orca la ballena asesina. Ah, mirá. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, era bueno, un pescador con toda su tripulación en el barco. Mataba a una parte de la familia de esta ballena. Sí. Y esta ballena se volvía media así, violenta. Ajá. Y empezó también a matar a toda la tripulación. Sed de venganza, podríamos decir. Exactamente. Se podría catalogar los sentimientos de familia. A ver, ¿y cómo sería esto de sentimiento de familia? Es algo que me intriga bastante. Claro, porque si no, violencia por violencia, no. Se había generado una violencia contra la familia ballena y luego la ballena, bueno, los comió un poquito. Ajá. Pero bueno, suele pasar. Un poquito. Bueno, ¿y qué hizo con el otro poquito que no comió? No sabemos, pero es impresionante. Si recuerdan los oyentes, ejercicio de memoria, la última escena, cuando tiene al capitán del barco contra un hielo en sí. Antártida. Ajá. Y empieza a golpear el hielo para que caiga. Va cayendo de a poquito, claro que nosotros no vemos qué sucede después, pero me parece que un escavadiente hubo por ahí. Ah, mira, bueno, interesante, un estreno. ¿Te acordás más o menos de qué época es esta película? Y creo que es de la década del 70, ajá, porque para mí ya era nueva en el principio de la década del 80, imagínate. Y decime, ¿qué te pareció Tiburón, por ejemplo, ya que estamos acá hablando de animales de mar y demás? Y Tiburón tuvo, la primera me gustó mucho. Sí. Ya después se reprodujo la fórmula y no estuvo tan bueno. Pero y no, nunca, las primeras son irrepetibles. Pero nada supera a Orca la ballena asesina. Bueno, veo que estás convencidísimo. Sí, sí, es una película no de estreno, pero una película de fin. Bueno. Pero sí, para que los oyentes no crean que soy un añejo que ve películas en blanco y negro y todas esas cuestiones, que lo hago. Ajá. Desde... ¿Tenés algún estreno? Sí, tengo un estreno. Sí, a ver, dale. Desde tus ojos. ¿La vio? No la vi, me dijeron que era muy buena. Es muy interesante la propuesta de Campanella, ya tomada de la literatura, la planta en la pantalla. Sí. Y uno puede ver muchas sorpresas en esa película. Por un lado, rompe el inconsciente colectivo que todos tenemos de que Francella va a ser el típico humor que hace en habitualmente cómicos en televisión. Y esto no es algo repetitivo o decir, bueno, lo tomo de algún otro lugar. Se ve en la película. Sí. Es impresionante el trabajo desde su personaje, que interactúa con Soledad Villamil. Sí. Y con Ricardo Darín. Ese trío es impresionante en el hilo humorístico de la película, trágico de la película y casi el nudo de la película. Ajá. O sea, es un buen trío que articula muy bien. La sorpresa para mí fue Pablo Rago. Ah, mira. Para mí fue Pablo Rago por el personaje el que le toca llevar adelante. No vamos a contar toda la película, pero... No, pero me gustaría por ahí, bueno, yo no la vi, no sé si los oyentes que estarán del otro lado y habrán tenido posibilidad de verla, pero por ahí hacer una pequeña sinopsis de acerca de la película. Bueno, está basada entre el pasado y el presente. Viaja simultáneamente según los recursos que utiliza el director para ir de la década 70 a la actualidad que vivimos. Evidentemente refleja la nefasta década que se vivió en Argentina. Sí. Va haciendo bastantes pasajes porque resulta que el personaje principal, Ricardo Darín, es un fiscal de la policía, de la fiscalía. Sí. Y que investiga un caso de un asesinato de violación. Uh-huh. A partir de ahí, algo quedó inconcluso en la década de 70 y él ya en la actualidad comienza a escribir sobre ese caso. Sí. Lo que lo va a llevar a investigar su propio pasado también. Y ahí ingresará, creo que el nudo del corazón de la película, sí, que es el amor. El amor en todas sus longitudes. Porque el oyente que la vio, quizás coincida o no con lo que estoy diciendo, sí, pero el amor está desde la amistad, en ese trío que yo mencionaba, está también en el personaje de Pablo Rago, un amor ya desde el dolor, sí, y también uno lo puede percibir el amor en la cotidianidad de parte del director, porque rescató símbolos de la década de 70 como Huracán jugando contra Racing en la cancha de Huracán, uh-huh. en la que hace un buen plano de esos que nos tienen acostumbrados en Estados Unidos, bueno, desde la Argentina, y también con mucha sutileza toca lo que es la dictadura militar, ajá. que vendrá, porque recordemos que esta película está basada en el año 75. Sí. Entonces uno empieza a ver lo que vendrá, la antesala, que los que leyeron libros de historia sabrán que está la Triple A, todo lo que hubo de parte del Estado, un Estado de Isabel Perón. Interesante propuesta. Bueno, Fer, es rápida y es bonita para ver. Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué te parece para este sábado a la tarde? ¿Orca, la ballena asesina o El secreto de tus ojos? ¿Qué recomendás? Orca, la ballena asesina. Orca, la ballena asesina. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. Bueno, él se quedó con Orca, la ballena asesina. Está así como... Ah, claro, sí, tiene que venir a buscar. Bueno, Fer, tenés que venir a buscar tu bolsita de maíz pisingallo que tenés acá para hacerte unos ricos pochoclos. Tenemos un mensaje que nos ha llegado al 1561-540359 que dice, bueno, Ceci, aunque sea un bajón, lo importante es dar la cara y seguir adelante, no por casualidad sos mujer. ¿Quién puede ser esta sino Romina? Bueno, muchas gracias a Romina. Nos vamos con música. Vamos con Paseo Inmoral. Este es Gustavo Cerati. Comencé. al principio. ¿Todo bien? Bueno, tenemos mensajes. Mandó un mensaje Walter contándonos que hoy, a partir de las 16 horas, la murga Salpicando Sueños de Río Alegre y los Cargosos del Cañón y Pateando Barrios se juntan a hacer un ensayo colectivo en la Plaza de las Carretas, que está sobre Uruguay y Boulevard Alcorta, la que está al final de la terminal de la estación, ¿sí? Otro mensaje de Ana de Cascosalas, que bueno, nos cuenta que escucha la radio, que nunca había escuchado Estado de Coma, que es la primera vez que lo escucha, que percibió cierta tristeza en el aire y que bueno, le pareció bien mandarnos una caricia con este mensaje. Bueno, que le hubiera gustado mucho la música, así que Ana, gracias por tu mensaje. Y tenemos un mensaje de Romina que llegó en blanco, así que Romy, vas a tener que volver a enviarlo, a ver qué es lo que pasó. Vamos con un poco de música. Que no digan nunca, esto es Caramelo Santo, de su último disco. En vivo. Caramelo Santo. día de esto no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Desde tanto dolor, Maya, no es para siempre, y lo que vos me dices te volverá. Sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno, así que si quieres me espera, si no comprendo, aquí hay para rato, está fulero, que aunque esté inventado no sea un mandamiento, y también para dentro, es que nunca aprenda, ¿pa' qué? Para reformarme y terminar siendo un sargento, mamita linda, yo soy el viento. Escucha bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido cruel, mami, ja. Pero ya he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Vamos con un mensaje que nos ha llegado. Ceci, aguante, estamos acá con Emma y Romy bancándote. Mucha suerte, muy bueno el programa. Besos, nos dicen Romy y Seba. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que están llegando. Vamos a recordar las vías de comunicación. Podés llamar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-0359. Si quieren pueden llamar para comentar una película que hayan visto en cine, en el cable, en la tele, etcétera, etcétera. Y bueno, acá los espera una bolsa de maíz pisingallo para que puedan hacer los pochoclos dulces, salados o como más les guste. Y ahora nos vamos a la tanda. Gracias. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. McPato Fat Food. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en Estado de Coma. Vamos a recordar los teléfonos: 466-6559, 1561-54-0359. Pueden comunicarse. Quienes tengan actividades programadas para este fin de semana, pueden llamar y, bueno, comentarlas, invitar si tienen ganas. Llegamos con un mensaje que dice: hola Sebo, Fortuna, acá estamos haciendo un aguante, besos, nos dice Javi. Muchas gracias, Javi. Escucho ahí como un ruidito medio extraño. ¿Hola? No sé. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, hola. Sí, ¿jardín zoológico? ¿Perdón? ¿Jardín zoológico, señorita? No, caballero, disculpe su nombre. Ah, ¿yo? Es una radio esta. Ah, no, yo soy Tommy. ¿Tommy? Sí. Ah. Sí, el mono Tommy. Ah, el mono Tommy, un mono que habla. Bueno, usted también. Cada vez que hablo con algún ser humano, me dice sí. Lo mismo, ¿cómo usted habla? Y sí, qué sé yo, sí, hasta donde yo sé, los monos no hablan, no, salvo usted. Llamando, sí, lo que pasa es que yo fui mono de circo. Mono de circo. Durante 7 años mono de circo. Ajá. Después se fundió el circo, el tipo le fue pésimo, le empezaron a crecer los enanos y ahí vino un poco el problema. Ajá. Sí, un león se le hizo evangelista, bueno, tuvo un montón de problemas de todo tipo, bueno, y a sí, partir de ahí, mire, me han llamado por el celular, pues tengo celular también. Ajá. O sea, no lo puedo tener a nombre mío, ¿no? Sí. Imagínese. Claro. Ahora, y sí. Disculpe, ¿usted, o sea, estaba intentando comunicarse con un jardín zoológico? ¿Cómo? ¿Usted? Sí, porque quería averiguar por un par de muchachos que vinieron hace un tiempito. Sí. O sea, cuando hablo de monos, yo me ocupo simplemente, ¿no es cierto?, exclusivamente de mi gente, del chimpancé. Ah, usted es un chimpancé. Sí, uh-huh. Sí, no nos mezclen porque nos mezclan. Claro. Por ejemplo, acá los monos somos todos peronistas. Los Ajá. chimpancés somos todos peronistas porque bien sabemos lo que son los gorilas. Nosotros convivimos con los gorilas. Ah, claro. Nosotros sí, nos sí, ha sí, tocado que Ajá. nos arranquen de la mano la hoja que uno sí. iba a llevar a la boca. Sí. Y por otra parte, ya que estoy en un medio, hay el mono tití, por ejemplo. ¿Qué es eso del mono tití? El mono tití viene a ser como un chihuahua entre los perros, no es un perro. Bueno, el mono tití no es un mono. Ajá. Es simplemente un error de la naturaleza que a veces, bueno, pisa los palitos que le ponen enfrente las circunstancias. Bueno, veo que usted tiene así como una cuestión bastante sectaria, por lo que me está contando. No, mi hija, pero usted nunca ha vivido en esta selva. Usted vive en otra. Y no, yo vivo en otra. Sí, sí, sí. Espera un cachito. A ver, sí. Felicia. Sí, trae un cafecito, mi amor. Sí. Cafecito. No, pues estoy en pareja hace 3 años. Ajá. Sí, delicia, sí, con una mona chimpancé, supongo. Es una chimpancé de aquellas. Ah, sí. Sí, es un encanto. ¿Cómo se llama el encanto? Delicia. Delicia. Sí. Ay, qué bonito. Y sí, porque el tipo repartía manteca, el dueño anterior. ¿Qué dueño anterior? Margarina. Claro, sí. Yo tuve dueño, yo también tuve dueño. Ajá. Y yo, bueno, ahora dueño, llegué a un arreglo acá, ¿no? Digamos, el dueño es este que usted me está contando yo que... Yo me hago el mono, no, yo me rajé. En un momento nos escapamos, incluso con un elefante. Lo que pasa es que él fue muy difícil esconderlo, lo agarraron rápido. Ajá. Y caí en una zona acá por las afueras, ¿vio? Por Chacabuco. Sí, y dígame una cosa, ¿no? Volviendo a Delicia, ¿y cómo la conquistó? Y pasa que Delicia cayó, digamos, era de un vecino. Y el tipo ya no la aguantaba más uh-huh. a Delicia, porque ella estaba así como depresiva. Ah. Y como dicen los chicos, pintó el amor y... Y bueno, nos juntamos. Sí. Y nos llevamos bien. Chicos todavía no queremos. Todavía no. O sea, chicos, chimpancés. Chimpancés, sí, sí, bueno, se entiende. No ¿Y por qué todavía no quieren? Y porque estamos en esa etapa, ¿cierto?, de conocernos mucho. Ajá. Yo tuve varias parejas, tuve sí. varios golpes. Sí. Ella también venía de una relación bastante complicada. Ajá, siempre con chimpancés, ¿no? Y bueno, ella salió con un mandril, pero fue espantoso. Sí, sí. Muy feo. Fue espantoso. Y bueno, pues yo le dije, vos también con un mandril, mi hija. Pero... Y bueno, tampoco le voy a andar reprochando. O sea, yo la amo con toda su historia. Ella, sí. ella es una historia, ¿verdad? Uh-huh. Como lo será usted como ser humano y todo eso. Sí. El muchacho que yo escucho una voz, ¿y ustedes tienen algún tipo de animal grande? ¿Un tipo de animal? Una voz así muy... Sí, podría llegar a ser. ¿Es con reserva ecológica o es simplemente un ser humano que...? Es un... Está ahí. En realidad estamos... Está en la mitad de la evolución. Estamos tratando de definir un poquito. Usted que, a ver, esa voz que escuchó, ¿le pareció algo así como que un oso? Llegando a oso. Sí, mucha experiencia con oso no tengo, porque en el circo oso no había. Sí. En la selva no hay oso. Uh-huh. Creo que el oso es de otra parte, come salmón, toda esa porquería. Sí. Pero una cosa, sí, medio cesna, escuché como sí, sí, sí. por detrás, me pareció. Pero bueno, qué sé yo, hay gente que tiene cada animal. Sí, ¿no es cierto? Es cierto. Porque sí. bueno, un mono se puede tener, póngale. No está bien, yo reconozco que no está uh-huh. bien. Incluso estamos luchando ahora, por lo menos, para que tengan los muchachos del zoológico tengan por lo menos 2 salidas semanales. Ajá. ¿Y usted en dónde está viviendo ahora? En Chacabuco. En Chacabuco. Ah, sí, sí, hace un ratito me lo había comentado. Cuando vienen visitas, yo tengo un arreglo con mi dueño, hago de mascotas y... Ajá. A la famosa monada, ¿no? Como dice, ay, que haga monada, dice. Sí. Y lo que pasa es que es monada o durmió la mona. Sí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene durmió la mona? Viene del hecho de que ella hace cosas de mono. Uh-huh. Y eso es un error muy grave. Como por ejemplo, ¿qué serían hacer cosas de mono? Y el tipo que hace viola, que dice, ay, hace monadas, hace así cosas graciosas. Pero no es que nosotros queramos ser gaseosas. Ajá. Eso es una cuestión de identidad nuestra. Ajá. Nosotros somos así. Ustedes son así. O sea, no es que hacemos algo para que alguien se divierta, ni nada por el estilo. Nosotros tenemos ese modelo de convivencia. Somos gente muy... Gente, porque ya somos gente. Somos un grupo muy divertido. Ajá. Nosotros la pasamos bomba. Y claro. Son como los cordobeses ustedes. Que son re graciosos. ¿Cómo? Son como los cordobeses, digo. Que son re graciosos. Ah, sí, he escuchado. Sí. ¿Ha escuchado? Nosotros tenemos incluso 2 monos cordobeses y 2 monos blancos. Ah, mire qué interesante. Sí, que a veces vienen acá, vienen allá, son desopilantes. Ajá. Y dígame una cosa, ¿usted por casualidad vio el planeta de los simios? Tenemos acá, le cuento, una sección sí. En el programa en donde, bueno, la gente llama y comenta alguna película que haya visto. No, me cansó el cafecito, dice, sí. Yo vi El Planeta de los Simios. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció? ¿Qué me pareció? Sí. Y que los seres humanos se imaginaban que si nosotros evolucionamos algún paso más íbamos a ser como son ellos. Y nadie lo puede asegurar. Ajá. Las armas, vio que tenían las corazas, sí. Tenían ejército. Y nosotros nos manejamos de otra manera. Nosotros tenemos que arreglar quién maneja el clan, nos cagamos a trompada y listo. Así en vida salvaje, ¿no? Sí, yo sí, sí, chiquito, fin de la cuestión. Yo me trajeron de chiquito. Yo mucho no vi, pero mi madre me contaba. Y se arreglan de otra manera. Nadie supone, o sea, ¿por qué se supone que si nosotros... O sea, si nosotros no hubiéramos acomodado el dedo distinto, ¿vio el pulgar? Sí. Capaz que no existían ustedes. ¿Le parece? Sí, lo dice nuestro profeta Darwin. Ajá. Bueno. Bueno, ¿ustedes también... practican alguna religión? No, ya que hablamos de profetas. No, nosotros no. No, como nosotros, vio, no tenemos miedo a morirnos porque no tenemos mucha conciencia. Ajá. Entonces, ¿para qué nos vamos a andar inventando un dios, vio? Uh-huh. Sí. Claro. Para el paraíso, de última, está acá. Lo que pasa es que nosotros nos desarregaron. Nos desarregaron. Yo me entendí lo que me vestían a mí. Ahora por suerte ando desnudo, ¿no? Ajá, lo vestían. ¿Qué le ponían? Me echaban una gorra primero. Cosa difícil para un mono ponerse una gorra. Sí. Porque usted vio que las orejas nuestras no son muy para la gorra. Y no, la verdad es que no. Después nos mandaban un enterito. Ajá. Un enterito pata corta. Sí. Y la zapatilla no sabe. No sabe. Una zapatilla, unas pamperos. Sí. Por supuesto. Espantosa. Y resulta que como a mí, la doña mía era una nena, medio como que me vestía medio mariconazo, porque me ponía las medias con voladito. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pero bueno. Pero bueno, esa época ya pasó, ese borrón y cuenta nueva. Sí, y usted ahora está bien, con delicia y en su nueva casa. Desnudo, sí. Ajá, bueno. Y ojo que hay otras monas merodeando, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo ya llegué a una edad en que quiero una pareja estable. Ajá. Una relación afectiva. Ah, muy bien. Un mono comprometido, digamos. Yo digamos que soy un mono con compromiso. Un mono con compromiso. Por supuesto, siempre hablando, hacemos siempre lecturas, tenemos el mono liso, tenemos una serie de cosas. Pero otra cosa que yo quiero aclarar. Sí, dígame. Y que quede bien en claro. Sí. Porque nosotros le iniciamos juicio con la asociación que tenemos. Ajá. Con el mono no se jode, se llama. Sí. Le ¿qué pasó? Le hicimos un juicio, un programa de Canal 2 de Petinato. Porque en una de las extremas pasan un mono así, que lo han tomado una escena íntima, que es un mono que, bueno, se hace la del mono. Y nosotros queremos decir que ese no es un invento nuestro, que eso lo hace todo el mundo y que es parte de nuestra intimidad y también de nuestra sexualidad. Bueno. Así que ya la demanda está iniciada. Bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, y quería aprovechar la oportunidad para saludar al Mono Burgos. Al Mono Burgos. Al Mono Navarro Montoya. Ajá. Y bueno, y mandarle un beso a todos los monos que todavía siguen luchando por su libertad. Bueno, le agradezco, Tommy. No, yo le agradezco a usted, perdóneme que me metí en la línea, pero... No, está bien, no hay problema. Me dijeron el jardín zoológico, es este número, y nosotros con los dedos, vio, tenemos unos serios problemas. Porque antes venía bien porque teníamos el agujerito para discar, vio. Claro, ahora ya no. Ahora son re chiquitos. Bueno, será cuestión de practicar. ¿Cómo hace con el celular? Porque digo, tiene unos botones un poquito más chiquitos. No, con el celular tengo uno grande de valija. ¡Ah! Antes que le puede dar con el codo, si usted quiere marcar. Ajá. Ah, bueno. Es medio jodidón por la valija, porque nosotros caminamos medio encorvado y se la pasé toda, pero... como no movemos mucho, ya que hay mucho pasto en Chacabuco. Bueno. La verdad que ha sido una monada, charlar con ustedes. Bueno, gracias por la comunicación. Un beso gigante, Otro para usted. Chao, hasta luego. Bueno, qué locura esto, ¿eh? Un mono que habla, tiene celular, se comunica al programa... están en una asociación, estas asociaciones raras que aparecen. El mono no se jode, con el mono no se jode, eso fue lo que nos contó. Bueno, está muy bien, reivindicando sus derechos de mono, supongo. Nos vamos hablando de monos. Esto es Gorilas haciendo Clint Eastwood. Yeah. 'Cause I'm just a willows from the mist, lyricist, and my thoughts be twisted. spit the wickedest rhymes when my time has never existed. My futuristic linguistics turn fools into statistics. I'm a lyrical misfit with a sadistic characteristics. I perform murderous acts on my tracks with a single breath. And if a boy wants to test, then I'll be stamping upon his chest. I'm making a mess. Now the man can conceive the weed I'm consuming. And I transform from a cartoon soon and turn to a human. I spit words from my mouth that be turning you inside out. And I tie knots in intestines just like I'm a boy scout that's working them out. Now I'm rearranging your whole skeletal structure. Then I find some 9-inch nails to perform some acupuncture. When I puncture, I rupture all of your rib cage in a rage. And I turn you into a cartoon too, then erase the page. I take you back to the stone age with Barney and your friend Flintstone. Gatino to take your machinos and then force you to nip hole. I'ma take off like a jetpack. Better get back, better step back. I'ma make the crowd react and nod their heads until their neck snaps. I can flip raps by riding a skateboard and doing a tic-tac. And leave your head in a spin like stirring a turntable skip match. I'm a conquering lion big cat. This is real talk, now big chat. Did you get that? Cause I ain't no small timer, I rhyme on big tracks. Now feel the vibes I create, this heavy weight I'm about to detonate. And demonstrate how I generate lyrics that supernaturally levitate. To the top, my lyrics escalate, accelerate and leave you panicking. Take the ground from beneath your feet, leave you skywalking like Anakin. I'm sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins. My style is told that he fuck wild, I'm most definitely happening. To your brains I'll be tapping in, to computers I'll be hacking in. Cause me I'll be out of this world like aliens or a time chaplain. I'm dabbling in the fist of fury technique. When I speak, forget karate, getting these wooden blocks I chop through concrete. Concrete, concrete, concrete. Well, well, well, well, well, well. So much havoc in Russell's head. My lyricism's just like an aneurysm inside his brain. He plays the beat in a trance and he's never feeling no pain. I could never be a racist because I possess so many faces. I'm one of those beat up bad with bags and a pair of braces. With lines longer than aces, I'm gracing you with my presence. The lyrics with flippings making you bubble like effervescence. I pulverize and bamboozle, shake numb skulls like a poodle. I smash the top of your head with a guitar that I borrowed from Noodle. I'm as animated as Japanese enemies causing calamity. Some serious savagery from my roaring rhymes of reality. At the speed of sound, I'm running around the clouds that try to defeat us. Without tenacity, it's an audacity that you ever thought you could beat us. Beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us, beat us. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Dale que va. 14:15 horas. Seguimos en estado de coma. ¿Cómo? 14:15 horas, exactamente. 14 horas con 15 minutos. Los segundos no los sé porque acá no me los marcan, ¿vio? Seguimos en estado de coma. Vamos a presentar hoy, no sé si esto va a ser una sección o qué, pero bueno, solo por hoy, el tema pedorro, ¿sí? siempre está esa canción que nos gusta mucho. Vale la aclaración de que tema pedorro no implica necesariamente banda pedorra, porque yo creo que aún las mejores bandas tienen ese tema pedorro que a uno le gusta y que se le pega y que lo canta y que lo baila y que realmente es un tema pedorro. Así que bueno, también si quieren pueden comunicarse con nosotros para sugerirnos posibles, probables temas pedorros que les parezcan que puedan aportar. Así que bueno, lo pueden hacer llamando al 466-6559 o enviando mensaje de texto al 1561-540359. Acá me hacen señas para que diga... bueno, muchas gracias Leo. Estado de coma @... fmmoreno.com.ar. Bueno, son esas cosas con las que yo particularmente no me llevo muy bien. Así que bueno, presentando el tema pedorro, vamos con No Doubt, Just a Girl. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio le escucha Uma diario. Los muchachos... Nos acaba de llegar un mensaje... al 1561-540359, que dice, jejeje, puedo proponer como un gran tema pedorro uno viejo de Giovanotti, el que dice que piensa en positivo. Gracias Javi por la propuesta, vamos a ver si tenemos ese tema acá, y si no, bueno, veremos. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Hoy, a partir de las 19 horas, arranca un programa nuevo. Y para eso estamos charlando con Romina. Hola, hola Romy. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo te va, querida? Hola, Romina, ¿cómo estás? Bien, arriba los corazones. Arriba los corazones, mi amor. Sí, así es. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Bien? Bien, acá estamos, acá estamos. Un programa bastante extraño, muy particular hoy, pero bueno, salió el sol y bueno. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Te llamo porque tengo para contarte una novedad. Dale, contame la novedad. Vos sabés que estoy un poco nerviosa. Sí. Porque hoy a la tarde empieza el programa. Ajá, hoy empieza Estalla Silencio, ¿verdad? Ajá, hoy a las 7 de la tarde empieza el programa, ¿viste? Y como soy nueva en esto, estoy con un poco de nervios. Ajá. Yo y los compañeros, ¿viste? Sí. Sergio y Macarena, que van a ser los que me acompañan. Ajá, ellos te van a acompañar, o sea, son tres en la programación. Sí, somos tres, ¿viste? Uh-huh. Llevamos un nombre para que la gente, ¿viste? No piense que es un programa, ¿viste? Así, tipo, que bombardea a los hombres y eso, no, de ninguna manera. Bueno, pero ¿y esto por qué me lo aclarás? A ver, ¿con qué tiene que ver el programa? ¿De qué se trata? Bueno, el programa se va a tratar sobre género. Sí. ¿Sí? En realidad, lo que vamos a explicar es un poquito esto de desmitificar esto del feminismo ortodoxo, sino que vamos a llevar una propuesta diferente, ¿no? Sí. La visión que tenemos sobre hombres y mujeres con el género. Sí. El género puede ser relacionado a diferentes cosas: el género del trabajo, el género y la educación, el género y la salud. ¿Viste? Un poco, si alguna fue alguna vez un encuentro de mujeres, un poco la temática que tienen los encuentros de mujeres: sí. Relacionar el género con diferentes cosas. Sí. Así que de eso vamos a tratar. Uh-huh. Y te voy a dar un adelanto exclusivo. A ver. Ya te cuento. Para que escuchen los oyentes. Sí, decime. Bueno, hoy, por ejemplo, vamos a tratar un mito que hay en la casa. Sí. En las casas de la familia, ¿viste? Ajá. Te lo digo, mira. Decime. ¿Qué pasa con un hombre que se queda en la casa y no va a trabajar? Y la mujer sí. Sí. ¿Qué opina la gente de esto? Ajá. A ver, vos te referís, ¿no va a trabajar porque ese día particular no fue a trabajar o está sin trabajar? Porque no trabaja. No trabaja. Por diferentes cosas. Porque puede ser que no tenga laburo, porque cuida a sus hijos, porque, digamos, porque queda en su casa. Y la mujer sí, tiene un laburo, va a trabajar, bla, bla. Sí. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno. ¿Qué piensa la gente? Bueno, eso es un adelanto. Y después el otro, un poco más informal, así como para ir conociéndonos y romper un poco, sería, ¿quién es el que lava los platos cuando se termina de comer? Ajá. ¿Quién es el que lava? Es una consigna para tirar y para que la gente llame, ¿viste? Y se cope y responda. Ah, mira, bueno. Y bueno, y después vamos a contar un poquito sobre el encuentro regional que hubo de mujeres, también, eso sí, que hicimos un par de entrevistas, y hicimos tipo un sketch, un radioteatro divertido, así que está bueno para escucharlo. Ah, mira, bueno, buenísimo, buenísimo. Así que espero que estén ahí haciendo el aguante, mandando mensajitos. Sí, vamos a estar ahí haciendo el aguante. Y mándenme, por ejemplo, no digas tantas muletillas como bueno, puede ser y esas cosas, así me doy cuenta y no las digo. Ajá. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Esperá porque acá tengo, me están haciendo señas, me dicen cosas que no entiendo. A ver, compartí. A mí se me pegó la muletilla. Y bueno, cosas que pasan, ¿viste? Sí. Esto es así. Bueno, Romy, entonces claro, vamos a recordar Estalla Silencio hoy a partir de las 19 horas. ¿Cuánto dura el programa? ¿Cuánto qué? No te escucho. ¿Cuánto dura el programa? Ah, una hora. De 7 a 8. De 7, bueno, de 19 a 20 horas, perfecto. Y los que están cerquita, viste, de la radio, si quieren llevar, no sé, ponerle unas facturitas, una torta, algo de eso, como para compartir, viste, no nos vamos a ofender. Bueno, está bien. A nosotros también, si quieren, nos pueden acercar. Unas facturitas, si están cerca de la radio, etcétera, etcétera. Por favor, también, queridos oyentes. Bueno, buenísimo. ¿Sabes qué, Romy? Me quedé pensando en esto que dijiste acerca de quién lava los platos después de comer. Cuéntame. Yo te propongo para otro programa, si tenés ganas, charlar acerca del tema del asado y la ensalada. ¡Ah! Me encantó. ¿Te encantó? Porque acá hemos tenido una serie de discusiones al respecto en tanto a quién hace el asado, quién puede o está capacitado, dicen ellos, y quién tiene que hacer la ensalada, etcétera, etcétera. Y me siguen haciendo señas. ¿Te parece? Pero el planteo va de quién está capacitado como el hombre y la mujer en hacer el asado. No, bueno, bueno. A ver, en un punto hay quienes discuten esto. En otro no. Y acá me hacen no con el dedito. Seguro que ese es Leo. ¿Cómo adivinaste? Sí, ese es Leo. Tengo una bola mágica, decirle a Leo. Ah, mira. Bueno. Le voy a decir entonces. Charlamos y rebatimos sobre esto. Me encantó. Buenísimo, Romy. Bueno, Ceci, les mando un beso a todos. Bueno, muchas gracias. De toma que está repiola. Bueno. Bueno, un besito, ¿eh? Bueno, gracias. Chau, suerte. Chau. Bueno, ¿y qué tal? Vamos entonces con un poco de música. Esto es Mano Negra haciendo Mala Vida. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. No sé por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Pensamos, sentimos, hacemos, decimos, escuchamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17.

Un paso más acá de la cercana lejanía. Cercana lejanía. Cercana lejanía. No me hagas eso, que no puedo hablar. Bueno, seguimos con mensajes. Definitivamente estoy con Leo. Aguante estado de coma. Beso a Ceci y a Leo. G. Nos dice Oscar. Bueno, gracias Oscar. Tenemos otro mensaje que dice, aguante Ceci, qué buena la música, Cris. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con música. Vencedores vencidos. Estos son Patricio Rey y sus redonditos de ricota. We'll be right back. Seguimos en estado de coma. Nos han enviado un mensaje que dice: qué buena que está la radio, es Aspen, ¿no? 57 minutos de música por hora, jaja, besos. Sí, la verdad es que sí, Néstor nos manda este mensajito. Y la verdad que sí, Néstor, mucha música hoy, pero bueno, buena música. Yo, la verdad que me parece que la selección para el día de hoy ha sido bastante diferente de lo que puede ser la música de Aspen, pero bueno, vos elegís. Así que estamos en FM Moreno 90.1. Puedes comunicarte al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Nos han enviado otro mensaje, a ver si lo encuentro, que dice: aguante Ceci, qué buena la música, Cris. Ya lo leía me parece. Bueno, sí, acá me hacen señas que sí. Bueno, no importa. Y bueno, como de música se trata, al menos por el día de hoy, nos vamos con los visitantes haciendo Playas Oscuras. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suelte su destino, ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino, esa sola y otra ropa, en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el hundió su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, hundió su cabeza en la espuma de la sola. Y sin brújula, playas oscuras, por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de la sola, coronaron su final. Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras, por las luces cambia el cielo. Y el mundo, su cabeza, en la toma de las horas. Los rebotes del sol coronaron su final. Pero vio su nariz en la toma de las horas. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Bueno, hoy justamente no ha sido uno de esos días en el que podríamos decir que esta es nuestra fiesta. Ha sido un programa bastante particular el que tuvimos hoy. Hay oyentes que ya están al tanto, otros que sintonizaron la radio más tarde, que todavía no se enteran, otros que nos han dicho que pasamos música una hora no sé cuánto tiempo, y sí, esto es así. No nos hemos planteado todavía qué rumbo va a tomar Estado de Coma. Sí, la idea era, en la situación tan particular, luego de que bueno, uno de los integrantes del programa ya no está aquí con nosotros, plantearnos cómo íbamos a hacer el programa del día de hoy. Así que bueno, fue difícil, complicado, entre tristezas, enojos, broncas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hay, al menos por hoy. Y aquí estamos, 14.55, 16 grados, un décimo la temperatura. Tenemos, bueno, para contarles que se queden en la radio para escuchar la programación que va a haber en lo que queda de aquí a que finalice el día sábado. A las 15 horas, Lumineida en la radio. Bueno, los chicos de Lumineida hoy no van a estar con nosotros, así que vamos a escuchar un programa grabado. A las 17 horas, Bienvenidos al Folclore. 19 horas comienza, estuvimos charlando con Romina acerca de esto, Estalla Silencio. Y a las 21 horas, El Zaguán. Y a las 23 horas la repetición de Vivo y Refrito, ¿sí? Así que bueno, esta es la programación para el día de hoy. Nos vamos a ir yendo. Recuerden, mañana domingo 20 horas, domingo 20 a las 15 horas, programa especial aquí en FM Moreno 90.1 por el cierre de campaña Cultura y Derechos de los por los Pibes. Bueno, nada más, los vamos a dejar con un poquito más de música para variar. Hicimos este programa Leonardo Smerling y Cecilia D'Amico. Hoy salió el sol, como ya dije, tenemos 16 grados después del fresquete que nos tuvimos que comer anoche. Está subiendo la humedad, así como el sol cada vez se va poniendo un poquitito más brillante, así que esto parece un país tropical y con eso nos vamos. Estos son unos gallegos que hacen una versión muy interesante de este tema brasilero, llamados Cabo Quijano. Así que nos vemos el próximo sábado a las 13 horas. Esto ha sido Estado de Coma. Chau, chau. Soy de un país tropical, lo bendijo el Señor. La tierra de la belleza, y en febrero y en carnaval voy tocando un guitarrón. Soy flamingo y tengo una novia llamada Teresa, bailando una samba quizá no sea el primero. Pasé en mi barrio, todos mis amigos me respetan. ¿Será que